Estimados alumnos, vamos a comenzar ya con la cuarta y última fase del curso. Podéis ver que mantenemos la estructura de todas las demás fases. En esta fase también tenemos una primera y una segunda partes o etapas. Las tres áreas de conocimiento que vamos a examinar son la gestión de las comunicaciones del proyecto, la gestión de los riesgos del proyecto y la gestión de las adquisiciones del proyecto. Hemos insistido a lo largo del curso en la importancia de la comunicación para un director de proyectos. En más de una ocasión se ha citado que la comunicación supone aproximadamente un 90% de su tiempo, bien sea con miembros de su equipo, cliente, facilitador, etc. En relación a los riesgos del proyecto, a la gestión de riesgos del proyecto, parece más que evidente su importancia. El riesgo en la ejecución de un proyecto es por definición más alto que el de una operación repetitiva. Por eso es tan importante gestionar correctamente los riesgos. En relación al área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones, pues realmente su importancia depende en gran medida del tipo de proyecto que se trate. En algunos proyectos la importancia de la subcontratación es muy grande, es muy alta, bien se trate de la fabricación de piezas, equipos o subconjuntos. Examinaremos en la fase los tipos de contrato, que habitualmente se utilizan, los documentos relacionados con el trabajo de las empresas subcontratadas, la selección de agentes externos, etc. En la segunda parte de la fase, y como material adicional, también vamos a mantener la estructura de las otras fases. Presentaremos plantillas relacionadas con las áreas de conocimiento de la fase, ejemplos prácticos, ejemplos reales de riesgos, plantearemos un pequeño ejercicio, veremos el mapa de procesos, un par de vídeos sobre los grupos de procesos y las relaciones entre procesos, y comentaros que tal y como lo dijimos al principio del curso, para aquellos alumnos que desean realizarlas, se presentarán a partir del día 20 los test de conocimientos, con cuestiones mezcladas de las 9 áreas de conocimiento. Sabemos que es un trabajo extra para vosotros, pero creemos que el beneficio puede ser considerable, por cuanto supone la recapitulación de los conceptos examinados. En cualquier caso, informaremos de cuándo estarán disponibles dichos test de conocimientos. Un saludo.